Y ahora queríamos hablar con Alejandro Rusconi, que es, bueno, el responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita y está participando fuertemente en lo que es la organización de un seminario por la paz en Colombia. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Che, vos sabés que me sorprendí mucho con este aviso del seminario sobre la paz en Colombia, no solo porque cuando nosotros lo publicamos en la agencia tuvo mucha acogida, sino que además hoy estuve en el consulado de España y también estaban pasando imágenes del encuentro, de lo que iba a ser el encuentro. Sí, correcto. Ha tenido difusión de lo que es el encuentro y aparte los aportes, ¿no? Interesante los aportes y que se haga acá en la Argentina este encuentro con la participación de Piedad Córdoba, la participación también de muchas personas que vienen trabajando en el tema de Colombia. Es muchísimo con los colombianos que están discutiendo este proceso de paz acá en Argentina y el aporte de figuras, por ejemplo, el ex canciller Dayana, figuras de diferentes partidos políticos, por ejemplo, mañana va a estar desde Patricio Chagray hasta Antonio Cafiero como presidente de la COPAL, ¿no? Tengo una pregunta, Alejandro. Vi que el programa había como 50 invitados y muchísimos colombianos y sudamericanos en general. ¿Por qué? La primera pregunta es esa. ¿Por qué se hace en Argentina este encuentro tan grande? Esto fue una decisión. Esto fue una decisión de los colombianos, principalmente de Piedad Córdoba. Aparte, hay una cuestión de lo que tiene, la relación que tiene con Argentina y con las fuerzas políticas y con el gobierno también, Piedad Córdoba. Nosotros no nos tenemos que olvidar de la función que tuvo Néstor Kirchner en lo que fue el caso Emanuel, si vos recordás cuando se iba el canje de renes, que tuvo una participación activa Néstor Kirchner en ese proceso que después se vio frustrado, pero Argentina participó mucho en ese en lo que es, y también yo creo que ellos ven a la Argentina y en la cuestión de la UNASUR que está jugada con este proyecto de integración, y también en un momento las fuerzas insurgentes también de Colombia, ya sea la FARC o el ELN, le habían sugerido a la UNASUR a través de Kirchner, ¿no?, de colaborar en el proceso de paz. Yo creo que eso es lo que marca, me parece, la decisión de la gente de Colombia de hacer estos paneles y esta discusión acá en Argentina. ¿Surge por iniciativa colombiana a partir de lo que fue la experiencia de Néstor Kirchner? Yo creo que sí, porque Kirchner en eso colaboró muchísimo. No sé si recordás aquel que pasó, creo que fue la Navidad o el Año Nuevo en la selva, viajando, claro, cuando se frustró el caso Manuel, ¿no? Eso fue, y siempre aportó muchísimo a lo que es la integración Néstor Kirchner. Y también ellos lo ven con el tema de la defensa de la democracia, con lo que se hizo en Ecuador, con el tema Ecuador, acá en la reunión de UNASUR, que siempre hubo una predisposición de Argentina para la integración y los procesos de paz. Tengo una pregunta, Alejandro, vinculado al tema y también para empezar a entenderlo un poco. A partir de la asunción de Santos en Colombia, ¿se ha modificado la política del Estado norteamericano, del Estado colombiano, respecto de la guerrilla? Hay una cuestión. Que es muy paradójico el tema de Santos, ¿no? Ayer lo expresaba muy bien Atilio Borón, ¿no?, con los aportes que hacía. Ahí hay que hacer lo que es Santos a lo que era el presidente anterior, donde, por ejemplo, hoy salió en los medios, desde que supimos, fue procesado por corrupción, digamos, una familia muy ligada a los paramilitares y a Uribe, los Uribe estamos hablando, ¿no? Sí. Y al narcotráfico, que también son rehenes de la política de Estados Unidos, ¿no? Y analizar por qué, porque el problema de Colombia no es un problema de economía, es un problema de América Latina y es un problema geopolítico, digamos, que esté en las bases ahí, que sea norteamericana. También la injerencia que ha tenido en la política de seguridad de Colombia, eso. Y el tema, por ejemplo, no nos olvidemos el ataque que se hizo a Ecuador cuando murió el comandante de la FARC, ¿no? Claro, Reyes, ¿no? Leo Reyes, que ahí hay una colaboración de vía satélite, vía logística de Estados Unidos. Colombia no lo hubiese hecho solo esa cuestión, ¿no? Y lo que vemos ahora, que como alentador, que Santos ha permitido, si bien en algunos el tema de esta liberación, que es que ha hecho la FARC, que es un acto unilateral, digamos, porque no es a cambio de nada, sino eso lo ha hecho como solidaridad con Piedad Córdoba, de que fue destituida como como senadora y proscripta por 15 años. Bueno, lo que ha hecho la en estos momentos la FARC es liberar, digamos, a manera unilateral, y bueno, y eso fue respondido, se aceptó por parte del gobierno de Santos. Eso para nosotros es un avance, digamos, para todo este proceso, que es un proceso muy confuso, ¿no? Porque creemos que esto tenemos que apostar a la paz, y esto se tiene que terminar, porque son muchas vidas, ¿no?, que hay de por medio, ¿no? Y de hace años que viene esto. Alejandro, también hablando en términos geopolíticos, me parece que es interesante plantear la guerra colombiana como un problema sudamericano. Da la sensación, sobre todo muy marcado a partir de Kirchner, pero digo, este seminario también lo demuestra, que el rol argentino en la región ha ido en creciente protagonismo. También cuando fue lo de Honduras, que viajó la presidenta Cristina Fernández. ¿A qué crees que se debe el creciente protagonismo de Argentina en la región? Bueno, no, yo creo que esto se debe a una política clara del gobierno, ¿no? Que esto que se inicia en el 2003 con el proceso de Kirchner, que fue marcando hitos. No nos olvidemos que acá en Argentina se derrumbó el ALCA, ¿no? Claro. Esto fue el que se le dijo en las narices a Bush, que acá el ALCA al carajo, ¿no? Y no se hacían los tratados de libre comercio, y se trató de fortalecer lo que es a nivel regional las políticas de integración regionales, ya sea Mercosur y UNASUR, con mucha política, digamos, porque si bien Mercosur es una cuestión comercial, pero con lo de UNASUR ya se habla de una integración, digamos, una cooperación, es mucho más es más político, digamos, que una cuestión de mercado. Y eso ha sido lo que Argentina ha apostado, la política que se viene haciendo desde que asumió Néstor Kirchner, y se viene continuando, digamos. Esto cuando falleció Kirchner vimos lo que fue los discursos de Chávez, los discursos de Lula, y todo el mundo resaltando a lo que aportó Kirchner a este proceso de integración, que todavía tenemos que consolidar, porque nos falta mucho, ¿no? Claro, claro. Pero nosotros creemos que hay que avanzar mucho en esto, pero se han dado un paso pasos muy, muy grandes. Y ayer también, hoy por ejemplo, nosotros como fuerza política, la gente de Farabundo Martín y Díaz, que se encuentra visitando y participando en este seminario, para explicar lo que fue el proceso de paz que se dio en El Salvador, como un aporte, ¿no? Pasar de la guerra a construir la paz. Hoy nos ha pedido a la gente el espacio político, los que el Foro de San Pablo, el Frente para la Victoria, una reunión política para intercambiar ideas y seguir charlando, ¿no? Alejandro, se me ocurren dos o tres preguntas, pero te voy a hacer una más de orden general y una última para volver sobre el seminario, si me permitís. Estamos hablando con Alejandro Rusconi, que es el responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, sobre este seminario tan grande que se está haciendo acá en Buenos Aires sobre la paz en Colombia. La primera pregunta que te quería hacer era una discusión que nosotros habíamos tenido, una pregunta que le habíamos hecho al ex canciller Bielsa. Y le habíamos preguntado a Bielsa si la transición de Bielsa a Tayana y de Tayana a Timerman no expresaba en las relaciones internacionales argentinas un acercamiento, una normalización, una regularización con Estados Unidos. ¿Vos cómo ves esa transición de cancilleres? Hay una cuestión. Esa lectura que vos haces, yo la hacía también, ¿no?, a simple vista, porque tengo un compromiso político muy grande y resalto la figura de Tayana como canciller. Lo que sí que vemos que lo que hay es una política de Estado, y lo vimos con este tema, la actitud que ha tenido el nuevo canciller con el tema de la ILEA, por ejemplo, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en El Salvador, ¿no? Claro. Esos cuestionamientos y el conflicto que se ha tenido con este avión de Estados Unidos, donde que creo que se sigue una continuidad en la política, ¿no? Que la política la que la define es la presidenta, y en eso creo que el canciller hoy está enrolado. A lo mejor nosotros teníamos prejuicios, ¿no? Eso nos ocurre, yo te lo confieso, que lo he tenido, pero lo que veo es que tenemos una política de continuidad en las decisiones. Somos soberanos y le decimos, muchacho, se le dijo, aparte estuvo la presencia del canciller, esto no está declarado, esto no entra, esto es Argentina, esto es un país serio, esto es un país que ha sufrido dos atentados, somos muy cuidadosos de la cuestión de la seguridad, ¿no? Che, y la otra que te quería decir es, pensando también lo como ocurrió en El Salvador, o si querés, la salida de la dictadura en muchos países de América Latina, entre ellos Argentina, cuando se discute este seminario de paz en Colombia, ¿cómo se puede pensar la paz, o cómo a veces no está en riesgo de cuando se piensa la paz, de amnistiar terroristas de Estado, digo, gente vinculada al terrorismo de Estado? Digo, ¿ese peligro está presente en estos debates? Hay una cuestión, esos mecanismos se hizo siempre, por ejemplo, históricamente cuando se va, se firma la paz, ¿no? Hay mecanismos que son legales, mecanismos de que puede ser una amnistía, puede ser diferentes cosas, esos son mecanismos existentes, que tiene que, eso sí, tiene que ver mucho con la normativa y la cuestión jurídica de cada país, pero siempre han elaborado desde la OEA, Naciones Unidas, en los procesos de paz, lo que tal el caso que cuando se firmó en Estados Unidos el tema del acuerdo que lo firmó Yafi Handal y después el acta en Chapultepec, en México, en enero de 92, ¿no? Los acuerdos de paz con de El Salvador, y eso ha ocurrido, ¿no? Amnistía o el tema que esto es un proceso, el tema de Colombia es un proceso muy largo, digamos, claro. Muy largo, es muy distinto a El Salvador, donde había una equiparación de lo que era el Faramundo Martí, la guerrilla, con el gobierno, no avanzaba más nadie, se llegó hasta la ciudad de El Salvador, ¿no? Se llegó a bombardear, ¿no?, la ciudad de Salvador. Sí, aparte, con una fuerza beligerante muy muy grande, y se llegó hasta combatir en la ciudad de El Salvador. Y llega un momento que ahí lo que se está disputando el poder y el poder por las armas. Y cuando ninguno de los dos avanza, ¿no?, llega un mecanismo que es negociación. Es distinta la situación, la situación de fuerza, ¿no?, que tienen hoy y que ha perdido mucho, ha perdido desde público conocimiento, jefes, la cuestión de armamento. Está muy debilitada la guerrilla. Yo lo veo una cuestión debilitada, y hay otras cuestiones también, porque aparte tenemos la fuerza, no solo la FARC, sino está el ELN, y también otros que son fuerza ligada directamente a los paramilitares y al narcotráfico, ¿no? Así que es un proceso muy difícil, pero creo que todos tenemos que aportar a la cuestión de la paz en Colombia, porque es la paz en Latinoamérica, ¿no? Alejandro, una pregunta más. ¿El Estado colombiano ha declarado algún tipo de interés por este seminario? ¿Ha manifestado algún interés? No, yo no creo, no sé si no se ha expresado, digamos, esto lo ha hecho colombiano por la paz, lo que sí que hubo lo que y hay, porque todavía se está desarrollando, aporte de diferentes personalidades, ya sea internacionales, ¿no? De gente de especializada internacionales en relaciones internacionales, de Barcelona, de España, y de diferentes partidos también, desde el Partido Verde, ¿no?, de Colombia, ¿no? Bien. Ah, claro. Bueno, Alejandro, nada, seguramente me voy a pegar una vuelta porque es hasta mañana eso, ¿no es cierto? Sí, correcto. Mañana un acto de cierre y va a estar muy interesante, ¿no? Es entrada libre, hay que registrarse al llegar. Sí. ¿Y qué horario y en dónde? Es en el hotel Pestaná, que es en la avenida Carlos Pellegrini 877. Carlos Pellegrini, que es la 9 de julio. Es paralela a 9 de julio, es a media cuadra de Córdoba. A calle Córdoba, perfecto. ¿Y eso a qué hora es el cierre mañana? Mañana tenemos previsto un cierre a las 15 horas. Bien, bueno, yo seguramente voy a pasar a saludarte y a ver cómo estuvo esto. Bueno, muchísimas gracias por interesarte por el tema. Un abrazo grande. Un abrazo, Alejandro. Era Alejandro Rusconi, de Relaciones Internacionales del Movimiento Vital, discutiendo esto que es muy raro, que es un seminario de la paz, como un problema, un seminario por la paz en Colombia, pensado como un problema sudamericano. Y en ese marco se piensa en Argentina y no en Colombia. Y lo raro es que yo vi los expositores, son casi medio centenar, debe haber entre 10 y 20 expositores colombianos. Los tipos evidentemente encuentran, los colombianos, la posibilidad de pensar el problema de la guerrilla, el problema de pensar la guerrilla más fácil en Argentina o quizás no en Argentina, pero sí integrando otros países que solo con Colombia.